Feliz domingo a todos. Hoy parece que el tiempo no nos acompañe tampoco. Estamos entrando en otoño y lo consiguiente la temporada de lluvia de mi país. Me complace escribirte otro post sobre Octopath Traveler. Es el penúltimo capítulo de la saga. Le he agarrado tanto cariño que me va a dar pena finalizarla. Gracias a ella me he iniciado dentro de Steemit, así que quedará dentro de mí como mis primeros pasos. Hoy terminamos la historia de Tressa, la mercader joven y talentosa de nuestro grupo. Seguimos muy de cerca sus últimas aventuras en la ciudad de Puerto Grande. Aquí se producirá un evento muy importante y muy jugoso para los mercaderes. Un evento en el que la familia Whitham está dispuesta a comprar, por un valor de 1.000 millones de hojas, el mejor objeto para su hija. Te dejo aquí el enlace del capítulo 3 de Tressa por si lo quieres recordar. Se está produciendo una feria mercantil muy importante y los ojillos de Tressa se les van con tan solo ver la cantidad de objetos valiosos que se están vendiendo. Nos vamos a la plaza central, pero nos topamos con una joven chica que andaba de una forma muy torpe y se tropezaba varias veces con el suelo. Se cae y la asistimos. Charlamos un rato y por lo visto ella tiene algunas discapacidades y tiene las piernas débiles, por lo que tiene ciertos problemas a la hora de caminar. Al cabo de un rato viene un mayordomo a recogerla y la llama por su nombre y apellido, Noah Whitham. Ya te puedes imaginar de quién es la hija. Nada más ni nada menos que el promotor de la feria mercantil. Nos despedimos de ella y nos vamos directo a la plaza de la ciudad. En ese momento nos topamos con una mujer que nos pregunta de una forma discreta si poseemos un cuaderno en donde anotamos todo lo que hacemos. Responde que sí. Le enseñamos el cuaderno y de repente nos lo quita y nos golpea dejándonos aturdidos. Desconocemos las razones de sus actos. Sabemos que ese cuaderno pertenecía a un viajero que registraba todas las ciudades y lugares que visitaba. Pero más allá de eso, no tenía ningún valor. Nos despertamos en busca de ella, pero nos encontramos a Ali, un mercader amigo que fue protagonista en el capítulo 2 de Tressa, que viene a asistir a la feria mercantil. Él, como siempre, tiene la labia y la capacidad de convencer a sus clientes para que le compre sus productos. Ali nos ofrece su ayuda y localizamos a esta mujer dirigiéndose al anfiteatro junto con un hombre con unas pintas mafiosas. Nos adentramos y Ali se encarga de distraer al hombre mientras que nosotros vamos detrás de ella hasta llegar a una especie de sótano. Ella comienza a leer el libro pero murmura en voz baja que el libro no le sirve de nada y que ha sido una pérdida de tiempo. Le pedimos que nos devuelva el libro, que es un gran tesoro para nosotros y lo apreciamos mucho, pero ella, a pesar de que el libro no le es de gran utilidad, no nos lo quiere devolver y además nos quiere asesinar. De modo que efectuamos una batalla, en mi opinión, bastante fácil y sencilla. Y la vencemos sin problemas. Recuperamos el libro y volvemos junto con Ali. Al llegar, vemos una escena en la que el hombre que acompañaba a esta mujer estaba siendo detenido por los guardias. Ali había hecho alguna tramada para tenderle una trampa a él. Por lo visto era un asesino que estaba en busca y captura. Participamos dentro de este evento mercantil para optar la posibilidad de conseguir ese premio. En un principio teníamos pensado en vender la piedra Eldita, ya que es una piedra única y de un incalculable valor. Pero tras el combate que hicimos decidimos participar poniendo a la venta nuestro propio cuaderno. Parece una locura, pero Tressa lo explica de una manera y con unas palabras llenas de corazón y amor que emociona a la hija de la familia Whitham. El público se echó a reír y a burlarse de Tressa. Todos pensaban, ¿cómo es capaz de atreverse de venir a un evento tan importante y vender tan semejante objeto sin valor? Tras un momento de silencio, el señor Whitham nos acepta como ganador del evento y quiere ese cuaderno para entregárselo a su hija. Todos se sorprendieron y el vocero de la sala le preguntó la razón de la compra. Él contestó que es la primera vez que ve a su hija pedirle algo de forma voluntaria. Ha estado viajando por el mundo y comprándole los objetos más caros de cada rincón para que así de alguna manera pudiese viajar o conocer otros mundos. Esta era la primera petición que hacía su hija, de modo que él se sentía muy feliz. Aceptamos el pago en forma de pagarés y le entregamos el cuaderno a Noah, mientras le contamos más historias sobre nuestros viajes. Un cuaderno que ha pasado de manos en manos, de viajero a viajero, y ahora está en manos de ella, que, motivada por las palabras de Teresa, quiere iniciar su propio viaje y anotar así las nuevas aventuras en el diario. De esta manera concluye el capítulo final de Teresa. Personalmente me ha parecido un poco floja, la batalla contra el boss me ha parecido de relleno, una pelea que se podría haber evitado, pero como este juego sigue una estructura, seguramente los desarrolladores se quedaron sin ideas para este tramo final. Tan solo ya nos queda un capítulo final, la de Olverick. Así que en el próximo vídeo completaremos su historia y finalizaremos esta saga. Estoy muy expectante de saber qué es lo que sucederá. Estate atento a mi próximo post para que no te lo pierdas. Hasta aquí el reporte de Buriplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.